Ya la circunstancia con la Sala Constitucional es suficientemente grave como para exagerar lo que dice en su sentencia. Es decir, basta que uno haga una interpretación medianamente racional de las sentencias de la Sala Constitucional, sin poner en las sentencias nada que la Sala no haya dicho de manera expresa, para que ya la situación sea particularmente grave. Entonces, claro, cuando analizamos de verdad esta sentencia y la leemos, sin estar confiando aquí en una institucionalidad de la Sala Constitucional que lamentablemente sabemos no existe, pero bueno, cuando leemos la sentencia, ahí no hay absolutamente nada que tenga que ver con el tema de la doble nacionalidad. Es un caso de una menor que tenía varias nacionalidades y el tema a discutir era si podía tener o no el pasaporte venezolano. En efecto, lo aclaro, hay un párrafo, unas líneas de la sentencia donde habla del artículo 41 de la Constitución, que es el que establece los requisitos para ocupar algo a altos cargos, incluyendo el presidente de la República, pero nunca dice que quien tenga doble nacionalidad puede ejercer el cargo de presidente de la República, algo por supuesto que está absolutamente prohibido en los artículos 41 y 227 de la Constitución.